y bueno, todo lo que incluya arte y cultura para mediar y para conseguir pues un beneficio cultural, pues a mí me parece genial, pero siempre o sea, siempre hay que tener en cuenta que hay que separar esa terminología de arte urbano que se utiliza, pero bueno, hay que saber que cada uno pues la usa un poco como quiere. Y lo único que también quiero añadir del Festival Asalto, y ahora ya es seguro que esto es lo último, que me ha gustado mucho cómo se ha querido presentar la 15ª edición, porque es, bueno, los carteles que se han sacado son una referencia clara a la obra de Fátima Ordinola, que principalmente pues se basan en, hay un texto y está tachado, entonces el sentido del texto cambia pues prácticamente al 100% de sentido, y me parece muy interesante este planteamiento y cómo se ha expresado, sobre todo en una 15ª edición, pues eso, que viene marcada por el COVID y que veremos a ver cómo se desarrolla. Pero bueno, también en función de ya los recortes que hubo el año pasado, pues habrá que ver a ver cómo del 16 al 27 de septiembre en el barrio de San José se desarrolla el Festival Asalto. Y dicho esto, pues ya vamos a ir pasando a la primera review de este episodio 1.30 o episodio 30 de la primera temporada. ¡Al loro! ¡La review! Empezamos la primera review de este episodio número 30, en este caso el Yo lo vi, 2019, o 2019 Yo lo vi. Se trata de una exposición colectiva que supone pues una muestra del trabajo realizado por los miembros de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón durante el año 2019. Está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Huesca y también la Diputación de Huesca, y se encuentra en la sala de exposiciones, en este caso exterior, del Centro Cultural Manuel Benito Moliner de Huesca, más conocido por ser el antiguo matadero, y se podía visitar precisamente pues, hasta hoy, día 30 de junio. Como hacemos en todas las expos, pues primero vamos a hacer un poco, pues vamos a comentar la forma. En este caso, pues bueno, pues paredes blancas y una roja al fondo, en la que sale pues el título de la exposición y también algunas obras pues seleccionadas. En cuanto al texto de introducción, pues hay uno al inicio y otro de datos al final, pues que es un poco la organización típica. En algunos casos, pues el texto pues está a la par el de inicio y final en función del recorrido. En este caso, pues se ha optado por incluir un texto en cada uno de los dos lados de la nave, en este caso, o del centro de exposiciones exterior. En cuanto a las fotografías, pues están dispuestas en dos filas y el recorrido pues marcado con flechas blancas en el suelo. La verdad es que tampoco tiene mucha pérdida. En cuanto a las enmarcaciones, pues son todas iguales. También incluso sale el autor o los autores de las enmarcaciones, es decir, hay uniformidad en ese caso. Y la información de las fotografías pues también salen dentro del propio marco en los márgenes. Y en cuanto a la iluminación, pues también pues uniforme y bastante basic, pero efectivo. Vale, pues pasamos al contenido. Se trata de un conjunto de 72 fotografías de carácter fotoperiodístico y documental, evidentemente, cedidas por 36 fotógrafos y fotógrafas de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón y, bueno, conforman diferentes visiones de lo acontecido el año pasado, 2019, y además tratan diferentes temáticas, pues desde cultura hasta música, deportes, política, fiestas, arte, historia, crítica social, también aparecen vistas de paisajes, retratos que son en realidad posados, eventos, patrimonio, o sea, bastante variedad. También es verdad que, como indican los datos, pues algunos fotógrafos tienen varias fotos. Y realmente se trata como de un viaje a la antigua normalidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la música, pues vemos ahí conciertos con mucha gente, festivales. Pero bueno, no vamos a adelantar nada, que vamos a lo que vamos a hacer con el contenido es, como solemos hacer muchas veces, es una selección de fotografías y tenemos tres cada uno y luego tres entre los dos. Así que vamos a ello. Así es. Así que lo que vamos a empezar a hacer o lo que vamos a hacer es, pues como hemos hecho y hemos dicho en ocasiones anteriores, pues una selección, en este caso de fotografías, hemos seleccionado 3 cada uno e inclusive pues hemos seleccionado también 3 que comentaremos a la par. Y bueno, a nivel un poco de a nivel general, antes de empezar, pues sí que es cierto que es un viaje a la antigua normalidad y en este sentido pues también aprovecho para hilar con la primera de las fotografías que he seleccionado, que no podía ser otra, que relacionada con la música. En este caso es una fotografía de Ramón Comet, que se titula Anocheciendo en el Auditorio Lanuza de Pirineo Sur, con todo listo para recibir a Elena Rubio, Anita Kuruba y Jorge Drexler, con fecha del 20 de julio de 2019. En sí la fotografía, pues bueno, pues es una foto que está guay porque pues no, con todo ahí a oscuras, con la luz del escenario y demás, pero bueno, en este caso es un poco más, adquiere un valor mayor por lógicamente por la situación que vivimos ahora y un poco pues como lo que hemos dicho anteriormente de cómo poco a poco se está volviendo a los conciertos y cómo esta nueva normalidad, pues lógicamente no es como la antigua normalidad. Y esa nostalgia pues es además evidente cuando ves fotos pues de casi hace un año. Entonces pues para empezar a nivel de fotografías, pues la primera tenía que ser de música, además el Pirineo Sur, que es un festival que nunca falla, así que pues esa es mi primera selección. Pues un poco también en relación con la nostalgia va mi primera seleccionada, que es una fotografía de Tony Galán llamada La Plaza del Pilar, llena de manifestantes durante la celebración de la huelga feminista el Día de la Mujer, 8 de marzo. Y fue evidentemente de 2019, como todas las fotografías. Y bueno, la verdad es que llama la atención porque, pues bueno, sobre todo están, habiendo estado ahí en ese momento, sí que es verdad la cantidad de gente que hay. Y lo especial que fue ese año, sobre todo en diferencia con el de este año, que pues por la situación que ya estaba comenzando tristemente, pues fue un poco complicado. Entonces pues sí queda, la verdad es que es bastante emocionante ver esa fotografía. Mi segunda selección es una fotografía de José Miguel Calvo. En este caso se titula Jorge España, de 33 años. Es el primer atleta sordociego del mundo que finaliza un triatlón. En este caso, pues durante el cuarto triatlón de Zaragoza, que se celebró pues también 14 de julio de 2019, hace pues prácticamente un año. Y en este caso las elecciones, porque bueno, siempre va alguna pullita en todos los episodios de Esto no es un museo en relación a lo deportivo, especialmente al fútbol, pero hay que tener en consideración que el deporte pues también tiene valores muy positivos. Generalmente son los valores que no se ven en las grandes. Por ejemplo, en las ligas de fútbol pues se ven más estos valores a nivel de pues infantiles, alevines y más pequeñajos, que cuando te pones a hablar del Madrid perdón, del Madrid, del Barcelona, del Zaragoza, del Huesca, etcétera. Pero bueno, en este caso pues es un poco la reiteración de que en el deporte pues también hay valores muy muy necesarios en esta sociedad, y en este caso pues bueno, pues el caso de Jorge España, que además pues en esta sociedad que vivimos ahora mismo, en la que parece que hay gente que está por encima de los demás, pues ejemplos de superación y de la propia diversidad que tenemos, pues nunca viene mal. Y insistir un poco en el hecho de que esto pues ocurrió hace prácticamente un año, que si esta exposición la tuviésemos que comentar en otra situación, pues no tendría el valor que le estamos dando ahora, pero es que las cosas pues vienen como vienen. Y la siguiente que he elegido yo quizás no viene muy en relación con esta nostalgia, al menos por mi parte, y es una fotografía de José Miguel Marco titulada Preparación de las urnas en el Ayuntamiento de Zaragoza, el mayor colegio electoral de Aragón, para las elecciones generales. Y bueno, está fechada del 26 de abril de 2019 y básicamente pues otras de las varias elecciones que hemos tenido últimamente, de ahí lo de que quizás no provoca tanta nostalgia, que de momento yo creo que la cosa está ahí, pero tampoco vamos a meternos en fregados políticos, que realmente tampoco importan mucho en la cultura. Y destacar que ya a nivel compositivo la fotografía sí que llama mucho la atención y la verdad es que es muy atractiva, entonces pues por eso la he elegido. La última selección por mi parte es una foto de Luis Correas, en este caso se titula El o acto de reinhumación del linaje real en el panteón medieval del monasterio viejo de San Juan de la Peña. En este caso pues se realizó la foto el 24 de junio de 2019 y bueno, la verdad es que pues pensándolo un poco pues sí que tiene relación con la fotografía que se ha expuesto antes, el tema de un poco de la política y tal, porque sale el presidente de Aragón en ese acto, pero en este caso pues yo lo he tirado más por el hecho de que cualquier cosa que suceda en San Juan de la Peña para mí tiene mis dieces. O sea, me parece, si tengo que hacer una selección de 5 lugares mágicos de Aragón, San Juan de la Peña está en el top 3 fijísimo. O sea, me estoy encandilado de ese lugar, más el viejo que el nuevo, aunque aún así el nuevo también tiene sus cosas, está muy guay. Y nada, la selección va un poco por ahí. O sea, es el tema del monasterio de San Juan de la Peña, que me fascina. Entonces, pues bueno. Y el tema de pues la reinhumación del linaje real y tal, pues bueno, un poco la excusa, pero ver las paredes de San Juan de la Peña, pues nunca viene mal. Y menos en esta situación en la que San Juan de la Peña, pues hace mucho tiempo que no voy. Así que, pues, otra vez, puntito de nostalgia. Y la última de mis elegidas, pues, es algo más anecdótico, que se trata, bueno, la fotografía es de Javier Escriche y se llama Paseo Ciudadano y Recreación Histórica enmarcada en la Semana del Modernismo de Teruel. Entonces, es como algo que podría ser una fotografía antigua, ¿no? Porque sí que es verdad que toda la gente que aparece, pues, está vestida y como preparada para este acontecimiento, que es la Semana del Modernismo, y de alguna manera te saca de lo que sería la fotografía, que es de 16 de noviembre del año pasado, con lo cual es ese contraste entre, por ejemplo, gente que está observando ese momento de la Semana del Modernismo frente a la gente que va totalmente caracterizada, y sobre todo ese personaje que aparece en primer plano y que es que no podría representar mejor lo que es esa celebración. Y ahora ya sí, pues empezamos con esta selección común de obras, en este caso pues también 3. Y la primera, pues un poco también jugando con esa dualidad, la primera selección es la de Guillermo Mestre, se titula Día de Piscina, en el inicio de la temporada en las instalaciones de Ciudad Jardín, en Zaragoza, el 28 de junio de 2019, una fotografía que prácticamente es de hace justo un año, y que bueno, la selección pues es más por la propia composición de la fotografía. Pero bueno, si lo tiramos un poco por lo filosófico, que es algo en lo que ya hemos andado antes, pues el que envidia. El estar viendo ahí a la gente ahí en la piscina, todos junticos, mirando, pues da una envidia importante. Y sobre todo con todas las dudas que está habiendo de las piscinas municipales, ¿no? Y el cómo reabrirlas. Pero bueno, a mí, dejando de un lado esta nostalgia o cierta envidia, también el costumbrismo, ¿no? El que es como una fotografía súper normal, pero que capta perfectamente la esencia de lo que está pasando. Y por eso la hemos tenido que elegir. Efectivamente, o sea, es un poco el coger todo lo natural, lo normal que está sucediendo en una piscina, que antes pues igual no nos fijábamos tanto, pero es que en esa fotografía es maravillosa. Y hay una interacción entre personas y sobre todo el agua de la piscina que bueno, llama mucho la atención. Tampoco vamos a andar mucho porque estamos pues a 30 de junio. Tampoco queremos hurgar en la herida, así que poco a poco. La siguiente fotografía es la de Javier Broto y en este caso se titula El fotógrafo Navia, frente a una imagen de su exposición Alma Tierra sobre la despoblación, hecha en la Diputación de Huesca el 16 de diciembre de 2019. De hecho, además, la Diputación de Huesca, que visitamos fugazmente, pero bueno, en cuanto a la fotografía en sí, sí que es verdad que llama la atención porque, bueno, parece como una obra del artista en el fondo, que es lo que más llama la atención, y lo que, bueno, pues el fotógrafo comentando, que yo creo que se puede notar hasta ese interés, ¿no? O esas ganas de contar el porqué de la fotografía, y la otra persona que está como de oyente, y la verdad es que refleja, yo creo que muy bien, lo que sucede un poco en las salas de exposiciones, en los museos y todo esto, lo que suscitan las obras de arte, y como que siempre tienes ganas de comentarlo con alguien, ¿no? A ver qué le parece a la otra persona. Claro, que precisamente un poco es la idea de por qué estamos haciendo este programa, de esto no es un museo. Y en este caso, pues en esta fotografía, pues sí que es verdad que es un poco como la metaobra de la obra que está ahí en la pared y el comentario, en este caso, pues además del autor. Y bueno, y otra persona pues que tiene pinta de que está atendiendo de verdad, así que también es un poco el valor de la cultura, esa cosita que está ahí, como el que no quiere la cosa en esta fotografía, que es también muy interesante y a nosotros pues nos va mucho, porque si no, de hecho, no estaríamos haciendo este programa. Y ya que hemos dicho lo de la Diputación de Huesca, pues también hay que decir que nuestra visita fue bastante express. Y bueno, en cuanto a la Diputación, pues fue entrar, notar el aire acondicionado, preguntar, no había ninguna exposición de momento, salir y bueno, pues habrá que ir en otra ocasión. Y vamos a terminar con la última obra, en este caso la de Oliver Dutch, que se titula Intercambio de impresiones alrededor de la Virgen de Cumberland de Rubens en el Museo Goya y fotografía que se hizo en Zaragoza a 11 de noviembre de 2019. Bueno, en este caso la verdad es que podría estar relacionado con la fotografía anterior porque también pues, aparecen varias personas, ¿no?, observando y señalando la obra, pero es como otra manera, es como una... No sé, yo diría una observación más activa, que la otra parecía igual más pasiva o más relajada, y esa manera de señalar, ¿no?, y también de querer destacar todos los detalles de la obra, que además pues no son pocos, porque además es un Rubens, con lo cual siempre hay bastante que comentar. Sí, en este caso es un poco, igual sí, yo me puedo centrar un poco en la distribución, porque es bastante curiosa, a la par que también graciosa, bueno, también... muestra el interés hacia la cultura, que ya lo he dicho en la fotografía anterior, entonces tampoco voy a estar diciéndole todo el rato, pero en este caso, en cuanto a composición, se ven a tres personas señalando ahí dentro o al cuadro de Rubens y es bastante expresiva, porque además cada uno pues adopta como un poco una posición, sobre todo la mano, cómo la pone, la cara, la inclinación y tal, y es algo bastante curioso de ver. Además, creo que el cumpleaños de Rubens era esta semana o algo así leí en redes sociales, pero bueno, en redes sociales salen muchas cosas. También te digo que tampoco voy a felicitar a Rubens, por lo que sea. Y bueno, y en cuanto al cuadro, pues esta es mi opinión. Sí, es verdad que como aparecen las figuras, que parece casi un posado. Supongo que sería justo que, pues eso, encontrar el momento adecuado, ¿no? Que siempre pasa en la fotografía, que es tan interesante, pero parece... No sé, parece algo pesado, parece un cuadro casi. Iba a decir que es una fotografía que parece un robado, no el cuadro, porque como robes ese Rubens, ojo, cuidado, ¿eh? Sí, igual te pasas varios cumpleaños de Rubens en... Sí, sí, solo por pasar este verano con el calorcito ahí en algún lado, pues... Pero bueno, como esto fue en noviembre, pues igual hubo alguien que dijo, oye, que hace mucho frío en Zaragoza. Pero bueno, no estamos promoviendo nada, ¿eh? Simplemente... elucubramos por elucubrar. Y bueno, vamos a pasar ya a los varios porque si no, pues elucubramos por encima de nuestras posibilidades. El primero de ellos es que hay o vimos fotografías de Judith Pratt que, pues curiosamente no lo sabíamos hasta que nos metimos en la página del Pablo Serrano, va a presentar a partir del 8 de julio una propia exposición en el Pablo Serrano que se titula Matria. Eso es, y así que podremos disfrutar más de su obra ahí, pero si no, bueno, hoy termina la exposición, pero bueno, igual es aún itinerante, como ya hemos comentado en otras ocasiones. De todas formas, otro barrio que queríamos señalar es que la exposición se encuentra en el antiguo matadero de Huesca, o sea, forma parte de este patrimonio industrial que tanto nos gusta comentar siempre en los programas y que realmente nos gustó un montón porque sí que es verdad que es totalmente diferente al de Zaragoza, entonces es verlo... algo totalmente diferente, pero también muy atractivo. Bueno, el techo te lo voy a dejar mencionar a ti, pero por ejemplo en el exterior las cabezas de animales y cómo de alguna manera demostrar la historia que tuvo y que sigue siendo reconocible, pero dándole pues este uso cultural que está muy de moda y que nos gusta mucho. Bueno, pues no, tampoco me voy a extender mucho con el tema del techo, un muy buen techo, las cosas como son. En cuanto a Judith Pratt, que la hemos nombrado, la tipografía de fotografías, tanto las que había presentes en esta exposición como las que tiene o van a ver en Matria, sí que es verdad que comparten pues esa crítica social, sobre todo, si mal no recuerdo, son fotos fuera de España y pues eso, un poco recordando a Gervasio Sánchez, un poco en esa línea de fotoperiodista, pues un poco de guerra, de conflictos y tal. Y bueno, un pequeño apunte porque, pues eso, como la expo de Gervasio la comentamos, no me acuerdo en qué episodio, pero bueno, ahí está comentado. Pues eso, que la de Judith Pratt pues tiene pinta de ser similar. Entonces, pues eso en cuanto a comentar. Y por último, el tema del recorrido, que bueno, a ver, la sala de exposiciones pues es una nave con muy buen techo, pero es una nave, entonces no hay muchos problemas de recorrido. Sin embargo, coincidimos con dos personas que hicieron el recorrido inverso, a pesar de que las líneas o las flechas indicaban el recorrido justo al contrario. Entonces, bueno, un poco como detalle llamativo y curioso. Sí, encima era curioso porque ellos sabían que estaban yendo al revés, pero... realmente decidieron verla así y siguieron. Pero bueno, yo creo que ahora lo del recorrido unas cuantas próximas reviews sí que va a ser algo a destacar, hasta que se pueda visitar en general los sitios sin problemas de distanciamiento social y todo eso. Bueno, yo creo que podremos empezar a hablar del recorrido cuando haya suficiente gente como para tener en cuenta el recorrido, porque aquí estuvimos 6 personas en todo el rato que estuvimos y ningún problema de aglomeraciones. En la exposición de PMAC similar, y en las anteriores, pues al andar de nones la vimos solos, quiero decir. Ya, es algo que ya hemos comentado, pero de todas formas, lo que es la organización hay que tenerla, por si acaso. Y ya con esto yo creo que podemos hacer un descanso y pasamos a la pausita. Y ahora, la pausita. La primera pausita de esta semana, de este programa, la protagonizan Fresquito y Mango, como hemos dicho en la introducción, y la verdad es que poco hay más que decir, porque en el audio pues prácticamente ya te dicen todo, así que bueno, vamos a escuchar directamente el audio y luego escucharemos la canción, que también la dicen ellos, así que nos están ahorrando bastante tiempo de hablar nosotros. Os dejamos con Fresquito y Mango. Buenas, somos Fresquito y Mango, dos chavales de Zaragoza que llevamos un par de años haciendo música. A nosotros nos gusta decir que hacemos sobre todo pop, aunque hacemos de todo un poco. Y queríamos presentar una canción que sacamos hace poco. Forma parte de un EP que se llama Fresquito y Mango se van de rumbas, donde buscábamos juntar sonidos modernos como el reggaetón o el pop con aquellos sonidos propios de los años 30 dentro del folclore español. Concretamente, el tema que queremos presentar se llama Qué bonita es la amapola, inspirada en la canción Espigas y amapolas de Manolo Escobar, donde hemos mantenido gran parte del estribillo original, pero le hemos dado un toque bastante personal. Si os mola lo que hacemos, podéis encontrarnos en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, plataformas digitales como Spotify, Apple Music, o en nuestro canal de YouTube, Producciones Frescas. Así que muchas gracias y un saludo para toda la gente de Esto No Es Un Museo, y atentos porque pronto se vienen cosas nuevas y muy guapas. Y otra vez la noche sin estrella, luna naranja y cielo sin colores. Y amanece y no encuentro sirena que me quiten este mal de amores. El domingo más grande esta pena, solo pido que no te demore. Y este daño que en mi crece y llena, señoritas y señores. Qué bonita la amapola, ay, ay, ay. Que se crían los trigales, ay, ay, ay. Más bonita está mi niña, ay, ay, ay. Cuando la ventana sale, ay, ay, ay. Que me han dicho que te diga, ay, ay, ay. Que en la era no me llores, ay, ay, ay. Porque cuando estoy contigo, ay, ay, ay. Me huelen mejor las flores, ay, ay, ay. Que me han dicho que te diga, ay, ay, ay. Que en la era no me llores, ay, ay, ay. Porque cuando estoy contigo, ay, ay, ay. Me huelen mejor las flores. Y es que el color de tus ojos me hace no sentir mi cara con esa sonrisa buena, pero esa mirada mala. Hay un diablo entre nosotros, yo iba vestido de Prada, pétalo que hace injusticia y acataba su jugada. Te veo en la mañana amaneciendo, con tu vestido de flores me entretengo. Tu mirada se me clava en todo el pecho, no me llores niña, no sé qué te he hecho. Que tus pétalos relucen con tu calma, iluminan las espinas de mi alma. En la calle todos miran cómo andas, por cómo ya no me quedan esperanzas. Que tus pétalos relucen con tu calma, iluminan las espinas de mi alma. En la calle todos miran cómo andas, por tu amor ya no me quedan esperanzas. Qué bonita la amapola, ay, ay, ay. Que se crían los trigales, ay, ay, ay. Más bonita está mi niña, ay, ay, ay. Cuando la ventana sale, ay, ay, ay. Que me han dicho que te diga, ay, ay, ay. Que en la era no me llores, ay, ay, ay. Porque cuando estoy contigo, ay, ay, ay. Me huelen mejor las flores, ay, ay, ay. Que me han dicho que te diga, ay, ay, ay. Que en la era no me llores, ay, ay, ay. Porque cuando estoy contigo, ay, ay, ay. Me huelen mejor las flores, ay, ay. ¿Estás escuchando? Esto no es un museo. ¡Al loro! ¡La review! Pasamos a la segunda review dentro de este programa totalmente o casi totalmente oscense para hablar de la exposición de Lo Sacrificial, de Fernando Estayo. Se trata de una selección de pinturas sobre papel en grandes formatos y de factura reciente entre 2018 y 2020 del artista Fernando Estayo de Barbastro. Explora a través de lo plástico ciertos planteamientos que conectan con lo literario, volviendo así la vista atrás y retomando el espíritu de algunas grandes figuras y obras maestras de la literatura universal. Se centra de forma específica la mirada en las obras de dos grandes literatos, T.S. Eliot y William Shakespeare. Se puede visitar hasta el 5 de julio en la sala de exposiciones del Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Vamos a empezar hablando, como solemos hacer, de la forma y destacar que, bueno, las paredes son negras y lo que más llama la atención quizás es la poca iluminación, pero que, sin embargo, es la justa y necesaria para poder ver las obras a la vez que crea pues, un ambiente bastante propicio además para verlas. En cuanto a las cartelas, también son negras y se camuflan así un poco en las paredes. Y lo que llama la atención son los colores y las propias obras en sí, que al fin y al cabo es lo importante. Además, las cartelas pues contienen bastante información acerca de las obras, el título, la técnica, las dimensiones. Aunque sí que es verdad que, por ejemplo, la fecha en las que fueron realizadas no las incluye. Pero bueno, sabemos que son de factura reciente porque así lo indican, entonces perfecto. En cuanto al recorrido, también en este caso está marcado por flechas amarillas en el suelo, que bueno, tampoco tiene mucha pérdida porque se trata de una sala. Y ya por último mencionar que aparecen pues citas del ya mencionado T.S. Eliot para de alguna manera introducirte un poco en el universo y en todo lo que vas a ver de Fernando Estayo. Y dicho ya eso, pues empezamos ya con el contenido en sí. En este caso son 10 obras, las realizadas con técnica mixta y sobre diferentes tipos de papel. Bueno, o papeles, que es el soporte, pues como se expone bastante claramente en el folleto de la exposición, pues es el soporte preferido de Fernando. En cuanto a la inspiración literaria, pues está bastante clara. De hecho, pues centra la mirada en los poemarios La Tierra Baldía y en Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot y también en la tragedia Titus Andrónicos de William Shakespeare. De hecho, hay una obra que luego comentaremos que es bastante llamativa y va pues sobre todo en relación a Titus Andrónicos, de hecho es homónima. Y luego un poco pues en cuanto a las ideas del contenido, porque es algo que se aprecia claramente, pues por ejemplo, cómo pretende expresar el malestar de... Bueno, a ver, esto no se ve tan directamente, pero luego cuando lo lees en el folleto sí que se entiende, cómo pretende expresar el malestar de nuestra cultura actual y también la impotencia de nuestra sociedad por poner orden en el caos, que es un poco pues la principal idea que tienes que tener en mente antes de entrar a esta exposición. Y como hemos hecho en la exposición anterior y en otras ocasiones también, pues lo que hemos o vamos a hacer es seleccionar solo una obra, en este caso, y luego también una común, que ya la hemos nombrado, de hecho, y bueno, así andamos un poco en este trabajo de Fernando y ahondamos de forma bastante más profunda en las composiciones que han salido. Sí, de alguna manera es poner un poco el orden dentro del caos, ¿no? Como acabas de decir, simplemente para, bueno, pues llevar esta review de alguna manera. En mi caso, me quedo con una de las primeras obras que se ven al entrar en la sala, que es Las ninfas se han ido. En este caso es un díptico y la técnica es mixta sobre papel manila. Las dimensiones son 140 por 200 centímetros y bueno, en realidad no voy a mentir, lo he elegido por los colores, que son una amplia variedad de diferentes azules y ya me llamó mucho la atención y me gustó mucho estéticamente. Y luego realmente, bueno, no hemos mencionado, pero todo es pintura abstracta, con lo cual ya te da lugar a... pues aparecen diferentes connotaciones, ¿no? Y de alguna manera hace partícipe al espectador y ya cada uno puede sacar las propias conclusiones. Entonces, también es verdad que hay un diálogo entre, como ya hemos dicho, entre la palabra, lo literario y lo más plástico, lo pictórico, y ese diálogo también luego entra lo que le sugiere al espectador. Y bueno, también es verdad que en el catálogo menciona esta idea de los cuatro elementos en relación con el poeta Eliot. Entonces, en este caso, pues el azul evidentemente sería el agua, y luego también todo lo que es un poco con las ideas generales que hemos dicho, pues este cambio y esta transformación, que también es un reflejo de lo pictórico. Entonces, de alguna manera, pues todas las emociones que puede recoger una misma obra, que igual en un primer momento no te puede llamar la atención, pero que si te pegas un rato mirando, pues pueden surgir muchísimas. De hecho, eso es lo que me pasó a mí, y la obra de la que voy a hablar, o he seleccionado, se titula Los Dri Salvajes, que también es un díptico, también, bueno, técnica mixta sobre papel de algodón en este caso, y con unas medidas de 140 por 212 centímetros, que no sé si lo hemos dicho, pero en este caso todas las obras son de gran tamaño. De hecho, pues lo pone claramente también en el folleto, que la verdad es que luego hablaremos del folleto porque telita marinera con todo lo que incluye. Y bueno, en este caso, en esta obra, pues me gustó un poco, pues también todas las ideas que hemos nombrado antes, porque la verdad es que están todas bastante conectadas, no solamente a nivel de ideas, sino luego cuando las ves, pues cada una tiene sus colores y un poco su organización, pero sí que se nota ese caos y ese orden que intenta darle de forma caótica. O sea, es un poco una contradicción, pero es bastante llamativo el tema de lo natural. Por ejemplo, pues en esta obra de Los Dri Salvajes se nota ahí el color carne, hay azulados, hay amarillos, hay diferentes tonalidades y diferentes colores que hacen ahí una mezcla que es un poco, te recuerda un poco a la tierra, un poco pues también al ser humano difuminado. Bueno, puedes filosofar todo lo que quieras por aquí. Y bueno, una de las ideas que, pues eso, que sale y se nota es el tema del dramatismo dentro de este esta abstracción de Fernando. Pues el tema del dramatismo es evidente y clarísimo. Y bueno, también el tema de lo místico, porque son cosas que van totalmente relacionadas. Y un poco el collage, ¿no? Lo que pasa que en este caso es un collage solo en formato pintura, pero sí que es verdad que es bastante llamativo porque bueno, es un contraste ahí que lo estás viendo y al principio igual te cuesta entrar un poco, pero luego está bastante bien. Y ya te digo, o sea, es conforme, ya te digo a ti, que nos estás escuchando, que conforme más ves la obra, pues más puedes filosofar y decir, ah, pues mira, esto me parece. Que también es un poco pues por lo que tira la abstracción, y es algo que está bastante bien. Bueno, y ya que has mencionado el dramatismo, sobre todo, yo creo que ya nos lleva a esta obra que hemos elegido conjuntamente, porque pues a los dos nos ha gustado un montón, que es Titus Andronicus, un políptico de técnica mixta sobre papeles diversos y aluminio. En este caso, pues bueno, al ser políptico tiene mayores dimensiones, 130 por 600 centímetros. Y bueno, destacar lo primero que es una obra homónima de la obra de William Shakespeare, y el dramatismo que ya viene dado por la propia obra literaria, ¿no? Que realmente es todo, pues, muertes, sacrificios, pues vaya, dramatismo, como también lo hacía William Shakespeare. Sí, la verdad es que es una obra que, bueno, ciertamente se deja ver, y que, bueno, es un poco el reflejo a lo bestia de lo que pretende exponer Fernando en esta exposición. Y bueno, en este caso pues es una relectura del texto de Shakespeare, que por ejemplo pues imagino que sería una de las ideas que las visitantes de la expo pues también, si no habían leído los textos, pues tuviesen ganas de leerlos, que es un poco en mi caso, porque claro, ves esta obra que es Titus Andronicus, que es homónima, y empiezas a ver pues la sangre, o sea, la palma de las manos, que es la muestra de la sangre. Luego en el folleto pues también te hace bastante hincapié en pues todo eso que ocurre en la trama creada por Shakespeare, y es bastante impresionante. Además de pues que es un tamaño que nada más entra en la expo se ve al final, y impresiona bastante, porque bueno, pues, sobre todo un poco con el tema del color rojo, también un poco el contraste con la naturaleza, en el sentido de que algunas de las partes igual sí que podrían coincidir con otras obras, aunque en este caso es una obra que tiene un sentido un poquito más amplio desde mi punto de vista. Y bueno, realmente es un poco, podríamos indagar en todo lo que hemos dicho antes. Sí, bueno, está claro que es como es la reina de la exposición. Y luego también otra cosa que he mencionado antes en la obra que he elegido, que es lo de hacer partícipe al espectador o espectadora, porque en esta obra incluye pues ese papel de aluminio, que al fin y al cabo te hace de alguna manera reflejarte y ya solo con eso formar parte de la obra y de alguna manera aún te atrae más, ¿no? Como por ejemplo ya sea a leer la obra de Shakespeare o a quedarte más rato viendo la de Fernando. Sí, la verdad es que es una idea que bueno, que claramente se nota que la inclusión ahí pues era bastante premeditada y tampoco es que nos queramos extender mucho porque aquí nos podríamos estar reflexionando y divagando un montón. De hecho, pues dentro del currículum de Fernando pues también es filósofo, entonces se entiende que dentro de esta obra pues podríamos estar mucho rato, pero bueno, tampoco somos él y tampoco queremos dar una turra excesiva, simplemente generar ganas de pues que hasta el próximo 5 de julio, si no ha sido ya, pues que la vayas a ver. Y bueno, podemos pasar a los varios antes de dar por terminada la review, que en este caso el único vario, porque todo lo demás lo hemos comentado en la forma y en el contenido, porque no hay mucho más en cuanto a más cosas, pero el tema del catálogo hay que remarcarlo porque es uno de los más completos que hemos visto, son 12 carillas, son 6 páginas y tela marinera también, ¿eh? Bueno, súper completo en cuanto a que incluye pues tanto biografía del artista como exposiciones que ha hecho tanto individuales como colectivas y también indaga mucho en lo que es la creación de la exposición y todo lo que es la ambientación, ¿no? Y cómo surge. Entonces, en ese sentido es de lo que más nos sorprendió porque además tuvimos que pedirlo, ahora no están evidentemente a disposición para coger y con esto ya terminamos, recomendamos encarecidamente ir también a ver esta exposición y con esto cerramos. Sí, o sea, nosotros un poco la idea de este programa es, aparte de que es la primera visita a Huesca a nivel de hacer reviews, pues que bueno, que si te acercas al Manuel Benito Moliner, pues en este caso ahora solo estará esta expo de Fernando, pero bueno, que por la pinta, pues al menos lo de Yo lo vi, pues fue una exposición que es interesante, al menos ahora pues tiene una mayor importancia porque es un poco recordar todo lo que pasaba en 2019, que igual no le dábamos el mérito o valor que tenía y ahora pues por desgracia sí. Y en cuanto a esta, pues bastante entretenida, en el sentido de que puedes divagar. Es un poco el contraste, ¿no? De lo realista y lo más fidedigno a la realidad, que son las fotografías, a todo lo contrario de filosofía, abstracción, naturaleza, literatura, sobre todo el tema de la poesía y tal. O sea que es un contraste bastante interesante que ocurre en Huesca. Que siempre hablamos de Zaragoza, pero Huesca también existe, al igual que Teruel, que esperamos a ver si podemos ir al museo que tienen por allí a ver alguna exposición que no hayamos visto, porque ahora está la de Pedro Pérez Esteban, que esa ya la comentamos. No recuerdo tampoco el episodio, pero bueno, tampoco. Si tienes mucho interés, pues si cotilleas, te saldrá. Y bueno, yo creo que con esto pues ya podemos terminar el programa. Pues hasta aquí un nuevo episodio en el que ya hemos abrazado la treintena. Seguimos sin interiorizar el no haber terminado la primera temporada y seguir grabando a finales de julio, pero tampoco nos vamos a quejar. Y yendo ya a la clausura real del episodio, vamos a terminar con esta pausita 2.0 que nos hemos sacado de la manga hasta el final de la primera temporada y que en esta ocasión la protagoniza Elem, quien en marzo tendría que haber presentado su trabajo en el Centro Cívico de Licias justo antes de La Bien Querida dentro del ciclo de La Raíz. Dicho esto, os dejamos con su presentación del tema, con el tema, y ya solamente nos queda decir una cosa. Hasta la semana que viene. Hola, soy Elem y esto que va a sonar se llama Irreversible, de mi disco Lapso. Es mi canción más personal y, por supuesto, espero que os transmita y os guste. Gracias y un saludo para Esto no es un museo.